triunfa es por la avanza la pobreza. Cuando venga tu riqueza, lo que no te callo, lo que no te ayudo, es que tú no ayudas, solo que encarras. Arranca de nuestra promesa, lo que hará no va a subirla. Se destruirá el estado, acabará tu sistema. Yo no quiero apreciar, la gata tu mercada. Se va a quedarme con alguien, a mí no te faltará tú. Lo que no te callo, lo que no te ayuda, es que tú no ayudas, solo que encarras. Yo no quiero apreciar, la gata tu mercada. Yo no quiero apreciar, yo no quiero apreciar.